en esta plaza monumental, con el auxilio de una cuadrilla de lujo, cada uno en lo suyo activo, y serán solistas y espléndidos compositores. Quiero dejaros un ratito con mi compadrito Panchito Varona. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es impresionante. ¡Panchito! ¡Panchito! Cojonantes con J. Pues cojonulos con J.